La verdad que un encuentro muy importante en el cual participaron 17 países y habían integrantes de muchos países más. Así que la verdad que algo muy importante para Argentina. Es la primera vez que esta gente de Suiza sale a dar una conferencia a otro país. Y bueno, y haber elegido a la Argentina en su primera vez es algo muy importante para todos nosotros. Y haber podido participar de tantos encuentros y tantas conferencias, algo muy muy fructífero para mí realmente. El tema principal siempre fue seguridad vial y, bueno, seguridad en el transporte y, bueno, y en todo lo que se basa a seguridad y primordialmente siempre la seguridad vial en el transporte. Y como conclusión y como análisis es que tenemos muchísimas cosas por hacer. Se están haciendo muchas cosas, como lo es la Agencia de Seguridad Vial Nacional, la cual lidera Florencio Randazzo, pero todavía faltan muchísimas cosas. Eso es un puntapié que se está haciendo en Argentina. Y bueno, y con ese comienzo habrá que abordar muchísimo más temas y trabajar muchísimo porque realmente estamos lejos de lo que están otros países. Por ejemplo, si usted tuviera que especificar en temas de seguridad vial, piensa en las rutas, en el estado de las rutas, en lo chicas que son las rutas o que han quedado para el parque automotor en la Argentina, pero debe haber otros temas. Mira, y dos temas básicos es las rutas y los controles. Nos faltan rutas y nos faltan controles más estrictos. Son dos temas básicos que tenemos que comenzar en la Argentina. Y después, bueno, sí se pueden acoplar muchísimos más temas que en la cual otros países están tratando, pero nosotros primero tenemos que comenzar por mejorar las rutas y por los controles. Cuando habla de mejorar, ¿significa ensanchar, por ejemplo? Totalmente, ensanchar, hacer rutas nuevas, ensanchar la existente. Hay rutas que ya, como es la ruta 3 de acá desde Olavarría a Buenos Aires, tuviera que ser una autovía desde acá a Buenos Aires y tenemos solamente autovía de acá a Azul y luego de Monte a Buenos Aires. La ruta 51, no voy a decir que está intransitable, pero una ruta que está muy complicada para transitar y una ruta la cual lleva muchísimo tránsito de camiones, es una ruta que ya tuviera que hacer autovía. Lo mismo es la 12 y la 14. Son rutas que ya los camiones realmente necesitan una mejora urgente. Y en materia de controles, se supone que en los últimos tiempos se ha puesto énfasis en ese punto. ¿Cuál es la falencia y lo que falta hacer? Que los controles sean estrictos y que se cumplan. En todos los aspectos, somos argentinos y todos sabemos de qué hablamos, y realmente los controles por ahí están escritas, las normas están escritas, pero después en la práctica no se llevan a cabo. Entonces, bueno, realmente eso es lo que nos falta. Tenemos que sincerarnos y copiar de otros países como se hace. No es nada difícil, no tenemos que inventar nada nuevo. Copiar lo que están haciendo en otros países y hacerlo con la seriedad que merece lo que es la seguridad vial, porque es la vida nuestra, es la vida de los terceros, y bueno, y llevar a cabo los controles como corresponde realmente. ¿Usted participó anoche del cierre con la presencia de la Presidenta? Sí, estuvimos anoche en el cierre. La verdad que una fiesta muy linda, fue un agasajo a la gente que estaba de diferentes países. Así que bueno, la presidenta habló sobre el transporte, habló que vienen unos años buenos para lo que es la economía argentina, incluida el transporte, que es lo que realmente mueve muchísimo. Así que bueno, sí, estuvimos participando. La presidenta señaló a los empresarios del transporte que inviertan en la Argentina, y concretamente, ¿a qué se refirió la presidenta en ese sentido? Puede haberse referido a que se compren camiones fabricados en la Argentina, posiblemente.